fue idea mía. Enamorado de tres chicas en el tren sobre el mediodía. Tranquila, ya derroché bastantes lágrimas, colegas y alcohol. Hoy me suben la autoestima, vivo al día por si el mundo se acaba. Casiopea estará enfadada y me la suda. Solo por costumbre me junto con los quedados, ya que pienso suficiente ni me privo de pecados. Tengo un problema con las pijas y el vino, además de una diosa que se llama Guayrino. Que sí, lo entiendo si me hablas de amor, pero la sensibilidad llegó tarde a mi interior. En vísperas de festivo se incrementa mi instinto, todo por la noche, nena, rubias o morenas. La vida de un sabio tiene altibajo, chico. Sepan ante todo que no soy el típico. Bebedores hoy miran con deseo, meo en las esquinas y con hachís me mareo. Creo en el amor a primera vista y te tocaré con estos dedos de pianista. Mi ex y los suyos vuelan por esta ciudad, buscamos dinero y respeto como la policía. Todavía hijos de puta no merecen, planeo mi venganza aunque vengan a buscarme 100. Aunque vengan a buscarme 100 tragedias en mi vida. Aunque vengan a buscarme 100 tragedias en mi vida. Tragedias en mi vida que no llego a comprender. En mi música evadirme, en lo que quiero convertirme. Pero este mundo injusto, cuando crees tenerlo todo, vaya otro disgusto. Brillando como diamantes, odiado como los amantes. Fresca mierda en tus cascos, cerebros crean atascos. Pinto muros con AR, con mi gente rimaderos. Seguimos con la fiesta, aunque vengan los maderos. En nuestra ciencia, ¿qué? Damos esencia, yeah. Y no buscamos toyacos que nos busquen competencia. Bombo clack mi receta, te golpea en la jeta. Vamos, pásate el beta, ya sabéis nuestra meta. Estilo directo, que venga cualquiera a comprobar nuestro aspecto. En el parque de los junkies, maqueando los asientos. Mi hombre está en su puesto, dando todo por esto. ¿Qué es esto? Refresco, cuidando bien los tiestos. Salúdanos cuando con nosotros te cruces. Un golpe y de bruces, huevos como nueces. Por la boca sueltas heces, sigue nuestros pasos. Fíjate en los fracasos, sencillamente, hoy no estamos escasos. Hoy no estamos escasos, que se jodan sus listas. Hoy no estamos escasos, que se jodan sus listas. Que se jodan sus listas, que se jodan sus listas. No necesito sus listas, ni listos, ni acríticos. Algunos de la EDE hablan como un cuento mítico. Sí, otros lo consideran un caso anecdótico. Pero todos temen a sus precios económicos. Riqueza, fortunas, oro, monumentos. Mi palacio es pensamientos, viviendo cada momento. Es emoción, emoción, la musa de inspiración, inspiración. Vivir en la montaña rusa y joder sin condón. Yo, ¿quién dijo que los porros no es droga adictiva? No me canso de fumar hasta que quedo sin saliva. Ábrete las puertas como Alibaba. Cuidado cuando entres, no vayas a tropezar. Nunca amagues, están enfrente tuya. Sonríen, se frotan las manos, esperan a que la cagues. Sorprendámosles haciendo de esto algo grande. Pillarles por sorpresa y acabar pateándoles. Tú, hace con todo, todo se hace con uno. Se empieza con un euro y se acaba conquistando el mundo. Quieres el tiempo dominar cada instante. Vamos muy tranquilamente, pero a pasos de gigante.